Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Hola, estamos aquí en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Nos encontramos en la exposición de Utopía. Se encuentra abierta desde el 29 de abril hasta el 29 de junio. También tenemos la exposición de Gabriel Botero, que se llama Taller de Arena. Las dos exposiciones giran de alguna manera en torno a Medellín y a la historia del museo. De la exposición Utopía surgen como muchas cosas porque veo que es como una fragmentación de lugares, pero que de alguna manera remiten como a la historia. No sé, es como una cartografía subjetiva, pero que cuentan mucho de cada sitio. Muy, muy bonita. Mi nombre es Óscar Roldán Alzate, soy director de Extensión Cultural de la Universidad de Antioquia y en este caso soy curador de la exposición Utopía entre ficción y lucubración. Esta exhibición es realmente una investigación que parte del análisis de 3 décadas en la producción de los arquitectos de Medellín, así llamados desde 1978, cuando Ana Patricia Gómez, Fabio Antonio Ramírez y Jorge Mario Gómez, J. Gómez, se reúnen después de llegar de su larga estadía, cada uno de ellos cursando estudios en el exterior. A principios de los años 70, ellos viajan entonces, a dos de ellos a Inglaterra, a otros a Estados Unidos, y se vuelven y se reúnen en el 78, ahí cada uno con inquietudes mediantes entre la arquitectura y las artes, pues son invitados a participar en la versión quinta del Salón Atenas, curada por Eduardo Serrano, y ellos pues se reúnen a hacer algo muy interesante, y era a cuestionar los trazados de la ciudad de Medellín a través de una reflexión que se valía de una suerte de lucubraciones sobre el río Medellín. Esa obra que tenemos en la exposición se llamó La Ruta del Río y fue el inicio pues de este grupo, que partimos en una suerte de tres triadas de tres arquitectos. Hay 3 décadas, hay 3 poéticas y hay también 3 medias, es decir, logramos identificar 3 acciones o estrategias que usan los arquitectos para trabajar. La exposición entonces se divide en 3x3 y de ahí los 3 elementos que lleva el nombre: utopía, elucubración y ficción. Efraín Giraldo, jefe del Departamento de Humanidades de la Universidad de AFIT e investigador de la propuesta que está aquí ahora presentada en el MAM. Esta exposición tuvo una presentación previa en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño de Bogotá y viene como de 2 procesos. Uno fue un premio de curaduría histórica que los curadores de esta muestra, Óscar Roldán y yo, nos ganamos en esta fundación. La Fundación Gilberto Alzate Avendaño convoca anualmente un premio que se llama Premio de Curaduría Histórica, y es un concurso que lo que busca es apoyar exposiciones de arte que de alguna manera vuelvan a reubicar procesos del arte colombiano que de pronto no son muy conocidos o no muy investigados. Ese premio tenía como resultado la realización de una exposición allá en ese espacio expositivo y la producción de un libro, catálogo de exposición, donde están pues los textos que explican la propuesta. Y por otro lado, es una investigación académica que fue financiada con recursos de la Dirección de Investigación de la Universidad EAFIT. Y entonces, de alguna manera, es una exposición que tiene, digamos, como un apoyo institucional o académico, si se quiere, y que ahora pues tiene una proyección ya propiamente al espacio museográfico. Condiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Bueno, básicamente el planteamiento de la exposición gira en torno a 3 categorías. La categoría de ficción, la categoría de elucubración y la categoría de utopía. A lo largo del recorrido, ustedes van a ver, digamos, distintos ejemplos, momentos del trabajo de los artistas donde aparecen esos tres elementos que conjugan lo imaginario, el territorio, la especulación y en general, digamos, toda una reflexión en torno a lo que sería el discurso de la ciudad, ¿no? La ciudad como algo donde se conjuga lo imaginario, lo técnico, lo narrativo. Y pues tal como se ve esta exposición, estaríamos como procediendo de una manera inversa a como ocurre con las exposiciones dedicadas a la trayectoria de un artista. Es que normalmente las exposiciones son retrospectivas y quizás aquí eso se ve muy claramente porque vamos a empezar a mirar, digamos, como la última fase de trabajo del grupo y que empieza realmente con este museo como su obra final y luego vamos retrocediendo a medida que circulamos en el hilo temporal hasta llegar a los primeros trabajos de ellos que son de finales de la década del 70. La exposición de Medellín es una exposición evidentemente distinta a la exposición de Bogotá. Es una exposición que pretende, ahora sí, o busca ser un poco más exhaustiva. Es una exposición con mayor espacio, donde el contenedor, a diferencia de Bogotá, el contenedor es una pieza más de la exposición. Y para los radioescuchas habría pues que explicar que el edificio de Talleres Robledo pues fue una obra de reciclaje arquitectónico de estos tres arquitectos que por primera vez en más de 30 años se reunían para hacer un proyecto habitable. Un poco con una magia que, a mi modo de ver, es un camino a la distopía, porque se devela un poco esa lógica utópica que ellos plantean siempre en sus trabajos. Central creo que es el concepto de utopía, porque es además el que da el nombre a la agrupación. En el lenguaje popular, una utopía es como algo inconseguible, algo que, digamos, es irreal o es un estado ideal al que difícilmente se puede acceder. Nosotros rescatamos la dimensión inventiva y propositiva de la utopía. Las utopías existen hace mucho tiempo, pero quizás el nombre de utopía viene de esos ejercicios que hicieron en el Renacimiento, más o menos desde finales del siglo XVI y hasta bien entrado el siglo XVII, de crear sociedades imaginarias situadas en el futuro, más o menos insulares, y que tenían, digamos, como unas condiciones de ingeniería social muy particulares. Son lugares donde están abolidos a veces los conflictos, donde a veces puede haber como un estado de equilibrio. Ustedes saben que sobre todo a partir del siglo XX aparece como un género correlativo, que es la distopía o la antiutopía o la utopía pesimista. Es decir, construcciones imaginarias sobre lo que puede ser el futuro, pero que están cargadas de negatividad, digamos, son sociedades hipercontroladas, etc. Utopía me parece que rescata esa dimensión inventiva, lúdica, si se quiere, de la capacidad de idear una ciudad o una sociedad. Entonces en ellos creo que eso está muy marcado. En su trabajo, digamos, como gráfico, en su trabajo pictórico y aún en sus obras tridimensionales, es muy evidente que ellos se apropian del léxico, como del lenguaje de proyectación que hay en el urbanismo, en la arquitectura, y en ese sentido pues uno podría hablar de utopía. Lo otro es que el nombre utopía no es una designación que ellos hubieran aplicado. Utopía es un nombre que con posterioridad un curador, Alberto Sierra, les asigna y ellos empiezan a funcionar bajo ese nombre. Mi nombre es Jorge Lopera, fui asistente a la investigación curatorial que se hizo sobre el Grupo Utopía. La investigación se llevó a cabo pues, en el marco del sexto Premio Nacional de Curaduría Histórica de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y contó con el apoyo de la Universidad de AFIDE desde la Dirección de Investigación para el Desarrollo del Trabajo. Realmente el valor que tiene el trabajo del grupo es que se sitúa justamente entre el límite entre el arte y la arquitectura, que fue muy disidente en esa generación de los artistas de Medellín en la década del 70, porque esa generación, conocida también como la generación urbana, donde había pues artistas como Adolfo Bernal, María Teresa Cano, Jorge Ortiz, y que hicieron parte de lo que se conoció como la generación urbana, particularmente empezaron a preocuparse por la ciudad y por el espacio, pues, y las transformaciones que iba teniendo Medellín. Sin embargo, digamos que la característica del Grupo Utopía es justamente que trabaja ese lenguaje de los procesos de diseño. Es decir, normalmente en un proceso de diseño lo que hay son bocetos iniciales, dibujos donde se especula con la forma, donde se especula con los recorridos, con el trabajo de la superficie, de la volumetría, y eso es lo que se lleva como a concreción en el territorio del arte, en el caso de Utopía. Entonces, también al momento, digamos, que de plantear la investigación había algo que era muy particular, y era que nos estábamos enfrentando a tres artistas que habían trabajado durante tres décadas, que además tenían tres tipos particulares de piezas, porque como vamos a ver a lo largo de la exposición, pues hay unas obras que se sitúan en lo bidimensional, otras obras que se sitúan en lo tridimensional desde la escultura, y otras que hacen referencia a instalaciones o intervenciones que ellos realizan en el espacio público. Y finalmente, pues como lo mencioné, Fren, también hay como tres categorías de análisis, que es el concepto de utopía, el concepto de ficción y el concepto de lucubración, que si bien tienen puntos en comunes entre sí, y al uno revisar alguna de las obras puede encontrar esas tres categorías, digamos que son aplicadas en mayor o menor porcentaje de acuerdo como a la característica, pues, que tenga la obra. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Gary Panter, escuchemos Italian Sunglass Movie del año 1981. I'm sitting in a cafe in Rome, watching that microphone. I'm sitting in a cafe in Rome, watching that microphone. And I'm sitting in a motel in France, reading about atomic romance. The big guy's on the TV, said the Red Brigade, he just shot on my knee, and the warhead's in the ocean. Missiles in the sea. Time to do some nuclear testing. Watching that microphone in a motel in France, and I'm reading about it. Atomic romance. How do you do it? The guy's on the TV. He said the Red Brigade just lost my knee somewhere. The warheads. Foundation is MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. La exposición Utopía entre Lucubración y Ficción es una exposición que desde el momento de la llegada a la plazoleta Simeza, donde está el arco, ya se puede empezar a apreciar. Eso es una de las cosas interesantes. Es decir, cuando veamos el bloque del museo, el bloque de Talla de Robledo, estamos viendo la primera obra, que es la última a su vez, una de las últimas realmente, porque hay otras piezas posteriores. Y cuando nos adentramos vamos encontrando señuelos que a la vez son indicios del trabajo de ellos. El recorrido sugerido es retrospectivo, por tanto arrancamos del presente hacia atrás, y entonces en la sala norte tenemos como la etapa final, o sea, la última parte del trabajo de ellos. Después recorremos en diagonal la sala de oriente a occidente, la sala, el salón de fundición, donde vamos a tener una obra diseñada específicamente para la exposición, una obra bien simpática que tiene que ver con luz, que tiene que ver con nuevamente pensar el río, y nos ingresamos por la puerta occidental a la sala sur para entrar en la época media. Ahí vemos otra serie de trabajos, vamos hacia un embudo y entramos a una última parte de la sala donde están los inicios del trabajo y donde vamos a poder contemplar la obra de La Ruta del Río. Resulta muy representativo de cierta inquietud que hay en el arte, creo yo, de los 90, de la primera década del 2000, el trabajo con la cartografía. Digamos que el mapa es algo así como la metáfora por excelencia y uno de los símbolos más potentes que hay en el arte contemporáneo. Dentro de las muchas posibilidades que hay de apropiarse del lenguaje de la cartografía para producir obras, aquí vemos, digamos, como una manifestación muy clara de lo que puede ser el juego entre lo imaginario y lo real, que está también en la utopía, ¿no? Y esa, pues, es una de las diferencias entre utopía y ficción. Y es que, aunque uno podría decir que las utopías son tipos de ficciones, las utopías tienen como un grado de positividad y están ancladas también en la realidad. O sea, la utopía juega alrededor del discurso de lo posible, de lo probable, y no en vano muchas utopías y también distopías se han convertido en, digamos, cosas reales, en sistemas políticos, formas de gobierno, formas de administración. Dentro del discurso, digamos, sobre la utopía, evidentemente la pregunta por el territorio, por la frontera y el uso de estrategias como los mapas son muy importantes. En general, el arte de la década del 70, y yo creo que todavía está bien entrado la década del 80, es como la importancia que adquieren los procesos, ¿sí?, sobre la obra terminada. A nosotros nos parece muy interesante de la obra del Grupo Utopía precisamente eso, que hay por momentos una indistinción entre lo que podría ser el trabajo preparatorio, el trabajo proyectual, si se quiere, y el resultado final. Eso es una cosa, digamos, que ya es común en el arte contemporáneo, pero a nosotros nos parece particularmente representativo de lo que ocurre en Colombia en estas décadas, este trabajo. Lo que pasa es que evidentemente ellos incorporan como eso a partir de, digamos, ese diálogo que existe con el trabajo de proyectos y el trabajo de taller. Entonces eso es muy llamativo, y ustedes van a encontrar que muchas obras terminadas, muchas obras acabadas y presentadas como obras, se apropian de la manera en que funcionan los proyectos, los bocetos, los dibujos preparatorios, y pues eso lo que muestra un poco es que ellos incorporan muy bien, digamos, como a partir de lo que significa todo esto que venimos diciendo de la utopía, el mismo proceso de especulación y elaboración mental. O sea, el hecho de hacer un dibujo, un boceto, es como el puente que une la idea con la realización. Y eso está permanentemente en esta exposición. Hay como cosas que pertenecen a distintos estratos de concreción. Pues estamos dentro de una obra de ellos, por decirlo de alguna manera. Exactamente, el museo como tal, que sería como la concreción y la realización de la utopía, por decir algo, pero también están, digamos, ejercicios previos, ejercicios que ustedes lo ven como que imaginan un lugar, que lo concretan, o que lo estudian, o que lo especulan. Vamos a ver, sobre todo en las obras de la década del 80, muchos ejemplos de eso, y quisiéramos poner el énfasis sobre dos obras, La Catedral y La Isla de los Muertos, que nos muestran muy claramente cómo ellos se relacionan con un lugar imaginario y lo construyen o lo muestran de lado o más detalladamente o a través de distintas versiones. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de Aviones, escuchemos Calle, del año 2011. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.